buenas. ¿Qué pasa? Esto es el Desván del Rock. Y hoy es un día especial, que es la cena de Nochebuena, y aquí estamos los malvados rock and rolleros con un menú de puro rock and roll y metal, ¿eh, Espi? Esto es un menú degustación con un montón de platos, platos llamados temas. Y nada, lo dicho, aquí estamos los malvados rock and rolleros cenando rock y con para que paséis una noche rockera y metalera. Espi aquí como siempre con los mejores temas, nos has traído unos temazos también para hoy, ¿no? Pues ha hecho lo que se ha podido y también somos una alternativa al discurso del rey. Porque al que no le gusta el discurso del rey nos puede escuchar a nosotros tranquilamente. Y si tenéis amigos que no quieren oír el discurso del rey, pues que los escuchen. Aunque no les guste el heavy metal, que les gustará. Y nada, os vamos a presentar a que posiblemente sea la persona que sin él no podríamos funcionar. Básicamente porque es el único que sabe andar con las teclas, Mr. Teclas, Boque. Ay, perdón, ¿estáis hablando de mí? Es que estaba viendo el discurso del rey. ¿Ves? Me dan los brazos para todo, para escucharos, manejar aquí las teclas, los botones y estar viendo a los... Ah, no, venga, que no le estaba viendo, que era broma. Yo dejaría las neuronas para otra cosa más importante que va a escuchar el discurso, pero bueno. Gabón, buenas noches a todos y a todas, a los de Orereta, a los de Sopela, a los de Madrid, a los que nos escucháis por la FM 100, a los que nos escucháis por sincili.net y por Eguski Ratia. Y poco más voy a decir que no han dicho de mis compañeros, los malvados rock and rolleros. Esperemos que estéis todos bien y el menú que os vamos a servir, esperemos que os guste. Prowler, sí, Prowler los Mayen tiene que sonar siempre en la sintonía de nuestro programa, del Desván del Rock, y más en una noche como esta. Exacto, y sobre todo esta noche, que vamos a estar con la boca llena todo el rato, pues vamos a hablar poquito, vamos a dejar que hable la música. Lo que no sé qué vamos a celebrar, nosotros no vamos a celebrar nada hoy, pero el caso es que mientras haya para cenar y hay unas birras y algo para beber, pues... Yo como S.A., feliz falsedad. Pues mira, puede ser un tema para poder empezar el programa. Se podría poner. ¿Cómo que se podría poner? ¡Lo vamos a poner! ¡Lo vamos a poner! Exactamente. ¿Y podemos recordar el programa del año pasado? Que hicimos todo villancicos. Villancicos, o no sé cómo llamarlo. Hicimos algo raro. Pero estuvo muy bien, la verdad que estuvo muy bien. Sí, yo recomiendo a la gente que, joder, que si, que como está en podcast, que lo escuche, el de la Navidad pasada, que fue súper divertido. Que la gente lo puede en el archive.org, puede buscar el Desván del Rock, en iVoox también estamos, especial villancicos, especial Navidad del año pasado, pero eso para otro día, y que el de hoy nos lo escuchen en directo, hoy quedaros aquí a escucharnos o escuchar los temas que os vamos a poner. Este es diferente, el anterior es imposible mejorarlo, pero este es bueno. Hoy, muy bueno. Hoy vamos a estar calladitos porque tenemos aquí una cenota. Nos vamos a pegar una panzada, pero sin olvidaros de vosotros y sin dejar de poneros temas buenos. Y Boque, con su pequeña pantalla, estará viendo el discurso del rey. Que no. Que era una broma. Prefiero ver dibujos ánimos de la Pantera Rosa. A los únicos reyes que hay que ver son los AD/DC. Ya estamos. Pensaba que me iba a decir Manowar, lo de Kings of Metal. AC/DC hoy no va a sonar. Eso está prohibido. Bueno, quién sabe. Bueno, que llevamos ya 5 minutos de programa y no hemos escuchado ni un tema. Y son ya las 10 y casi 6 minutos. Y habrá que empezar con algo. Y ya lo dicho, vamos a poner temas. Os deseamos una buena cena. No os vamos a desear por mi parte, desde luego, ni Navidad ni nada. Y

The sands of time for me. Darkness all around us, we don't close our eyes. nations of the Reich, made him real at times. Panzers on a line, born of Wehrmacht's might, lethal grand design. What about the men executing orders? Panzers on a line, born of Wehrmacht's might, lethal grand design. What about the men? We'll be right back.

There's a platform, smile, tattered t-shirts, pentagrams, leather jackets, cans of hairspray. We'll be right back. a sad man. Yeah! Y con las notas del Doctor Doctor y llenos de alegría y de ilusión. Joder, parece que iba a hacer alcohol, algunos de alcohol, ¿verdad, Boque? Nos llena de orgullo y satisfacción anunciaros que el programa de hoy se va a terminar. Se ha acabado ya. Y como me digas, puedo prometer y prometo, te caneo. Bueno, estaréis con las barrigas bien llenas, de rock and roll y de metal. Ha sido un programa duro y que os aproveche. Mucha paz, mucho amor y mucho heavy metal. Yo no digo rock and roll, eso es para mediocres. Bueno, pues a lo dicho, sus queremos a todas y a todos y hasta la semana que viene. Y nada, que ha sido un auténtico placer, que nos lo hemos pasado muy bien y que hemos hecho un programa con todo nuestro cariño e intentando hacerlo lo mejor posible. Y bueno, pues a ver si os ha gustado y nos encantaría que sigáis viéndonos y escuchándonos, mejor dicho. Y como decía el Robe, Merry Christmas, o como decía ese, feliz falsedad. A Kevin Mahan. A Weldes Van del Rock y Sanda, a Yo Etabe Esteba Tarte.